sábado 10 de julio compartimos el texto de Hechos 18, versículos 9 y 10. No tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño. Este texto es el reflejo de unos 30 años después de la muerte de Jesús en la cruz en el gran imperio romano. La fe cristiana, contra toda especulación, se extendía cada vez más. Alguien que tuvo mucho que ver con esto fue Pablo. En un primer momento, él mismo había perseguido con mucho celo a los cristianos hasta que llega a darse cuenta, toma la determinación de poner su vida al servicio de Jesucristo. Y así viaja por todo el imperio. Enseña, predica, surgen comunidades nuevas. No en todas partes Pablo fue bien visto. Los poderosos y temerosos, quienes querían hacerle una vida imposible, pero una y otra vez siente que Dios lo necesita y que le da ánimo para continuar con su misión. Una noche escuchó la voz de Dios que le dijo: no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles. ¿Y cómo reaccionó Pablo? Se quedó establecido en Corintios 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Y generó un vínculo muy fuerte con esa comunidad. Hay que preguntar, ¿cuáles son los miedos que nacen en nosotros cuando escuchamos y vemos la realidad de nuestro mundo con las epidemias, catástrofes, violencia y hambre? ¿Tendremos las fuerzas para sobrellevar esto? Es ahí donde nos hace muy bien escuchar estas palabras. No calles, porque yo estaré contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño. ¿Cuántas veces es difícil abrir la boca y decir la verdad o lo que incomoda a los demás? Pero no es momento de quebrantarnos ni de esconder la cabeza en la arena. Hay aquí una exhortación y una promesa. Porque yo estoy contigo. Eso dice. Con esto Dios nos dice: si el camino se te hace pesado, yo mismo te cargaré un trayecto. Te voy a rodear de personas que te harán sentir que no estás solo. Confiar en Dios entonces es tener suficiente luz como para soportar las oscuridades. Es saber creer en la oscuridad lo que hemos visto en momentos de luz y sentir que Él nunca nos abandona. Esta reflexión ha sido escrita por Mario Bernhardt para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.